quizás el sueño no lo permitió. Esta locura de su amor, la que se estrella en mi corazón. Buenas noches a todos, ¿cómo andan, chicos? Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, ¿todo tranquilo? ¿Viste la costumbre de tener esto y saber que está el ambiental? Igual lo... Ah, el otro día me pasaba, que te acordás que estábamos ya probando cómo si funcionaba o no el ambiental, y le hablaba el micrófono, así que sí, ahora igual lo tengo apartado. Acá ya no podemos parar, no podemos estar. Sí, y se escucha igual. Práctico. ¿Puedo poguear, no? Buenas noches a todos, buenas noches el Fecu, está acá con nosotros el Fecu, está Lucho, está Darius, está Robert. Estamos todos, volvió el equipo. El equipo está, lamento mi ausencia del miércoles pasado. No hay problema. La lamentamos nosotros también, pero bueno, te extrañamos, es bueno tenerte, es bueno el reencuentro. Saludos a la audiencia, a los que nos están escuchando desde donde sea. Desde internet, desde un celular o desde la radio. Es verdad. Hay que sumarle todo. Antes no sé si te diste cuenta que ahora... Es más, el uso del celular, la radio en el celular, que hasta en el trabajo ponen la radio en altavoz con el celular conectado con los auriculares para que hagan antena. Sí. Y prefieren escuchar del celular que tener una radio. ¿Sabes? Sí, porque a veces muchos celulares tienen mejores antenas, por la antena que usan, los satélites y todo eso, les reciben mejor señal que a veces que algunas radios. Estamos probando el del ambiente. Bueno, algunos dicen que se escucha más o menos. Así que le vamos a pedir, lo que estén escuchando, estamos probando con el micrófono con de ambiente. El ambiental. Bueno, si se escucha mal, nos avisan con un mensajito o lo que fuere y volvemos acá a los mic. Vamos a probar un ratito. Dale. Si se escucha muy mal, volveremos al otro y estaremos acá adelante del micrófono. Perfecto. Así que no se olviden, nos pueden mandar un mensaje informándonos. Digan, chicos, la verdad que se está escuchando un poquito bajo, se está perdiendo un poquito el ambiente. Así que lo pueden hacer a los mensajes, por medio de un mensaje de texto a los números siempre habituales. Exactamente, que pasamos aquí. Y ya lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Fecu, los 15. Números de mensaje de texto, bueno, ¿no? Me adelanté un poquito. Sí, 15, 59, 63, 81, 57. 15, 59, 63, 81, 57. Pueden mandar un mensaje de texto que lo vamos a estar leyendo. Perfecto. La otra opción es... al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Si quieren llamar al teléfono en línea y salir al aire, el Robert lo va a decir. Es el 466-6559, 466-6559, ese es el número local. Pueden llamar, como han llamado ya oyentes, salen con nosotros directo al aire. Pueden pedir un tema, pueden charlar con nosotros, preguntarnos cosas. Van a participar por algún regalito también. Todo lo que quieran, recuerden, 466-6559, ese es el directo. Bueno, acá manda mensaje, uno que está cerca acá dice que no escucha bien, que escucha como en un túnel. No sé si estará haciendo eco o algo acá. Bueno, ahora vamos a probar. Sí, podemos probar. Capaz que hay que... Bueno, vamos a hacer así. Bájalo un poquito, a ver. Vamos a bajarlo un poquito. No sé si se escucha lo que estoy haciendo. ¿Qué nos dice Marian ahí? Todo esto al aire. Ahí dice que escucha bien. Ahí dice que escucha bien. Vamos a seguir un ratito así. Y si no, en un ratito cambiaremos, volveremos a los otros mismos. Pero la vez pasada se escuchó joya. Sí. Bueno. Sí. Escuché la repetición, dice. Yo escuché la repetición. Cuando llegó a tal parte del programa, la corté y debe ser cuando... No me acuerdo si habíamos llegado a la parte del cambio de micrófono. Por eso viene bien que los oyentes nos manden mensajitos. Bueno, yo tengo un par acá que dicen... Acá se escucha bien vieja, que lo dice Ale de Moreno... Él es del lado de acá, bastante del lado de la perlita, por ahí. Perfecto. En cambio, el chino dice que escucha como en un túnel. Y hay otro que dice estar adentro de un inodoro. Bueno, mucha gente mandando mensajes diciendo cómo se escucha. Vamos a probar un ratito con esto y volveremos con el otro a ver qué tal. Dale, hacemos así. Dale. ¿Cómo le fue? Por ahí la gente se acostumbró a cómo sonamos. Puede ser y le está costando porque, un poquito ahora, ¿no? De todas formas, es diferente el sonido. Claro. Así que, estando bien cerca... Porque si yo me pongo cerca de este, se va a escuchar un poco más claro, pero es la costumbre, capaz. ¿Cómo fue el fin de, chicos? ¿El Fecu tuviste salida? Vos que sos el más salidor de acá del grupete. Sí, tuve una salida nocturna, se podría decir. Bueno, ya era de noche cuando salí, pero volví temprano. 12, 1. Ah, tranquilo, claro, tranquilo. Ya cambié mi estilo, ya no soy más rockero, ahora soy un sinfónico, vine a crear una orquesta. Ahí, bien, pum, bien. Carmina Durán, ahí la obra sinfónica, ahí mirando. Con ¿qué mujer te habrá llevado? Porque esas cosas uno las hace por mujeres, nomás, ¿viste? Está cambiado, ¿verdad? Todos hacemos por mujeres en la vida, ¿no? O sea, básicamente. Sí, sí, cuando uno dice, sí, no, sí, yo esto lo hago por amor. Reconoce. Sí, sí. Y lo más loco, ¿viste? Que a mí me gusta suponer la música así clásica, todo. Sí. Pero a veces no de escucharlo mucho tan seguido. Llego al lugar y ya era todo muy paquete. Sí. Todo muy paquete. ¿En qué zona, el FECU? En la Universidad de Morón. Sí. Entonces yo ahí apoyado en la pared como diciendo, loco, acá no venden ni una birra. Ahí, bueno, y me dice, no, ¿cómo le era? Es como Homero, ¿viste? Cuando va con Marge. Y me dice, tú sería duro. Sí, para que me acordaba de eso, me acordaba de eso. Sí, sí. Para que agarre y me dice, no, pero acá no van a vender cerveza. Bueno, que vendan vino. En copa, que den vino en copa. Sí, pero un champán ahí sabe lo que te debe salir el FECU. Bueno, la cosa que entramos y yo ya, viste, ahí sentado, que decía, uy, tiene que venir el presentador, que va a presentar a todos los músicos, que uno fue distinguido en esto, que luego, ay, no tardaba más, así. Y después cuando empezó la música, ahí ya era otra onda, porque dije, oh, pues encima habrá durado una hora sin parar. Sí. Y bueno, no sé si alguno conoce Carmina Burán, es una obra sinfónica vieja. Después, sí. Bueno, voy a ver si... ¿Buscas? Si hay algo, pues no me voy a poner a cantar. No me voy a poner a cantar. Bueno, pero la pasaste bien. Sí, sí. La pasaste bien, bueno. Yo estuve de fiesta de disfraces otra vez, muchachos. No, otra vez, sí. ¿De qué te disfrazaste? De Popeye. No, mentira. Me disfrazé porque en realidad... Se disfrazó de Popeye y le dio vergüenza. Sí. No, de Brutus. No, no. A ver si te queda Popeye, ¿no? Ahí, mirá, haciéndome el fortachón. En realidad estaba en duda porque, bueno, tenía a mi hijo un poquito enfermo. ¿Sabés por qué se llama Popeye? ¿Por qué se llama Popeye? Digamos, porque le falta un ojo. Entonces, Popeye, ¿viste? El Eye que le sale. Y sí. El Pop de cuando se le salió el ojo. Pues, ¿a Popeye le faltaba un ojo? Sí, boludo. ¿Cómo se queda así, Conti? No, boludo. Encima, vos imaginate saliendo un ojo que se te cae, que hace ¡pum! Y se le cayó. Entonces, te juro pop, que no te... Elle, el Elle de ojo, pop, sí, Elle. No te puedo creer. Me parece que... Estoy seguro que esté así. La verdad no estoy seguro que... En realidad bueno, tenía cerrado los pop... dos ojos. Mira, bueno. No, me sería, en inglés sería pop eye. Pero bueno, pero está bien. Era pop eye, ¿no? Pop eye, sí. No, se escribía Popeye. Ah, Popeye. Pero bueno, está bien. Pero se escribía como ojo, es verdad lo que dice el FECU. Sí, sí. No sé si es verdad lo que está diciendo. Eso es. ¿Viste quién se la tengo? Sí, el FECU hace el gesto del dedo. Ahí está. ¿Lo puedes hacer al aire, Marian? Ah, no puedes de ahí. Bueno, después vamos a llamar que lo haga. Le comento a la gente, cuando ponen el dedo, el índice, adentro de la boca, por en la parte de... Okay. Hacen, no me sale, hacen tipo tapita. A eso sería el... A eso. Algo así, algo así. Pero está haciendo trampa. Y ahí se le estaría cayendo el ojo. Bueno, yo nunca vi que le faltaba un ojo a Popeye. Pensé que era más que nada cuando estaba, viste, así con un ojo medio cerrado. Pero bueno, es la versión del FECU. Sí, es la versión. Es la versión del FECU. No tenemos pruebas para desmentirlo, así que... Por el momento va a ser la versión de tratar de conquistar al mundo. Claro. Que a Popeye le faltaba un ojo. Y por algo fue bautizado así. Bueno, yo le contaba, bueno, fui a la fiesta, estuvo bueno, me disfrazé de cocinero, tranquilo, porque no iba a ir, al final encontré rebuscando en casa lo que pude, sí. Y me disfrazé. Estuvo bueno, había un par de disfraces jugados. Había mucho hombre disfrazado de mujer. Fue lo más divertido, me parece. Eso quiere decir algo. Y el Robert no sabía con quién bailar. No, bailé porque... ¿Qué problema? Sí. Había uno disfrazado de Pachano. Aníbal Pachano. Claro, estaba con el bigotito, sí, así, sí. Pero tenía tetas el Pachano mirá, este. ¿No? Una mina. Claro, era un travesti pachanesco. Y tenía, pero era muy bueno, era medio de suburbio, porque tenía puesto una especie de pollera, pero después cuando uno la miraba bien, era, ¿viste esos un mantel medio doblado, sí. Y atado atado acá a la cintura? Y después había otro, sí. Un sinvergüenza, no creo que me esté escuchando, así que me voy a mandar. Un sinvergüenza disfrazado de bebé, con una especie de esos pañales de tela viejos, lo que usaban nuestras madres. Chiripa. Chiripa, eso, los chiripas, Tipa, no sé dónde va el acento, sí, con eso en cuero y con una, con un babero. Pero no era un físico para estar en cuero. Así que un cara dura, pero bien recibido, en definitiva. Sí. Y había dos o tres más de mujeres, bueno, bastante divertido. Estuvo bueno. Para, claro, ¿cómo? Si era una mujer disfrazada de bebé, sí tenía físico para estar en cuero. Pero, sí, pero, no, si era mujer. Nah, obvio. Si era tablita, por ahí sí. Ahora, si está del otro, no, ya más de bebota. Que Playboy. Era de bebota. Claro. O yo me lo bebota. ¿Sabes qué me sorprende? De que él va a muchas, o sea, ya por lo menos fuiste a dos en el año. Fui a dos. Fiestas de disfraces, en la cual yo no fui a nunca. Pero nunca vi, siempre fui, por ejemplo, alguna. Mi sueño siempre fue hacer alguna. Claro. Entonces ahora tengo ganas de ponerle a hacer una, pero de antifaces, o de careta. Que no sepamos bien quién es cada quien. Había uno disfrazado de diablo que no lo reconocí, o sea, no sabía quién era. A menos que estaba, porque estaba con la novia, ahí entonces era él. Pero después yo dije, che, si vino con otro chabón, nunca sé. Sí, y sí. Claro, no, realmente no lo reconocí. Bueno, una fiesta de disfraces. Podríamos, tratar de conquistar al mundo de auspicia, ¿qué decís? Fiesta, solamente careta, así, corte, que no tengo ganas de disfrazarme. Vas y te compras una careta. Una careta, un antifaz. O si no... O puedes ir del zorro. No, pero vamos con toda la... Ponemos una careta, un montón de caretas en la puerta. En la entrada, claro. Y el que tenés que comprar una careta y entrar. Podríamos pensarlo. Ahora y podemos hacer un buen currito, porque careta es... Si querés entrar con careta, ¿cuánto está la careta? 20 pesos. ¡No! Bueno, 25. Con 20 pesos no ganamos nada. Está bien. Alto negocio. Sin careta no entra. Claro. Sí. Podemos esas caretas que son le van a decir a Fico, vos no necesitas careta. Para cobrar eso, no necesitas careta. Bueno, tengo un mensajito antes que nada, porque está hablando de fiestas. Sí. Dice, hablando de fiestas, soy del club de fan del FECU. Las mimosas del FECU. Si viene su cumple, ¿hace algo? Katy. Sí, hacemos cumpleaños. Hacemos cumpleaños. Bueno, tenés un club de fan, Las Mimosas del FECU. Me sorprende Las Mimosas del FECU. Hay un tema de ataque, ¿viste? Siempre dice gorda. Le van a decir, estamos preparados para el perreo. El FECU, ¿qué tal? Bueno, uno de los otros que le va bien en cuanto, en cuanto a admiradores. Le va muy bien. Sí. Contento con eso. Bueno, ¿hay fiesta entonces? Fiesta, sábado. Contanos. Sábado 12 de junio. 12 de junio. Sí. ¿En dónde el FECU? Invita ya a la gente. A media cuadra de... ¿Puede ir la gente que está escuchando esto? Sí, que vaya. Que vaya. Que lleven escabio. Porque que lleven escabio. Porque va a haber mucha gente, mucho, que lleven escabio. Esa es la entrada. Sí. Y si son muchos varones, tienen que llevar mujeres. Claro. Si vienen... Que no se permita más de 3 varones por ingreso. Claro, si vienen 3 amigos... No. Tienen que por lo menos traer una mina. Una mina. Bueno, el secreto... Que no sea la novia. Dice que el secreto de las fiestas es invitar solo mujeres. Sí. Hombres te van a caer siempre. En una fiesta, ¿viste? Una joda. Sobra. Sí. ¿Han ido a jodas de garronero, de colados? Un montón. Pero un montón. Qué bueno ir a fiesta de colados. ¿Yo sabes que una vez, tan colado que hasta le di un... ¿Viste que en un cumpleaños de 15 que se le da rosas a la chica? Le di rosa. Y también a un primo mío, también fue a una fiesta y le di una rosa. Qué caradurismo, por Dios. Ni la conocía la chica. Yo fui, mi primo creo que la conocía, una que fue. Yo en la que fui no la conocía. Di una rosa a una persona que no conocía. Yo me he colado, bueno, no colado, he ido con gente. Y... Claro. También me han rebotado de fiesta que quise entrar. Sí. A mí suele pasar. Última fiesta que fui de garronero fue una que caí que estaba todo paquete, sí, en Uruguay. En Uruguay, sí, me acuerdo. En Uruguay, todo paquete, no te dejaban entrar. Y agarré y iba caminando por la playa y vi una puerta. Y me metí por la puerta y a los 10 minutos estaba tomando con Gustavo Cordera un pasito de cerveza. Y le decía, puta. Picha, y tomaba. Y bueno, esa fue la última que recuerde. ¿Vamos con un tema? Dale. Pará, vamos a repetir los números antes de ir con un tema. 15, 59, 63, 81, 57. 11, 68, 45, 29, 98. Esos son para mandar mensaje de texto, para charlar de fiesta, de lo que quieran charlar, para pedir un tema. Pueden mandar al mío también, yo no voy al aire, pero los chicos que ya lo tienen, mandarán ahí. O las chicas. aire. Es el 466-6559, 466-6559. Ahí los atiende Marian, nos pasa la charla, un ratito son chicas, si son chicos no lo charlan, y nos pasa con nosotros y charlan de algo. Exactamente, también nos pueden escuchar a través de internet, ¿no? ¿Cómo? www.fmmoreno.com.ar. Ahí nos escuchan a través de internet. ¿Y por el Facebook pueden mandar mensajes? Exactamente, pueden escribirnos mensajes a través de Facebook, no se olviden, tratar de conquistar al mundo, así nos encuentran en el Facebook y nos pueden escribir. Y en el momento vamos a estar respondiendo, al instante. Así es. Como lo hacemos siempre. También hay un enlace, si quieren, en Facebook para poder escuchar el programa en vivo. Bueno. Así que le agradecemos a toda la gente que nos está escuchando a través de internet. También llegó un mensajito recién. Lucas de Catonas nos está escuchando, así que dice que nos... Un abrazo grande para Lucas. Así que un abrazo para Luquitas. Para Luquitas. Bueno, vamos con Contaminados, banda que pasó por tratar de conquistar el mundo y nos dejó su material. Dale. Escuchame, no anda internet, boludo. ¿Anda internet? Ah, porque acá no agarra, acá se cortó y no me agarró más. ¿Me estoy escuchando? Ah, ¿me estoy escuchando? ¿Qué pasa? ¿Estaba saliendo al aire? Ah, me estoy escuchando yo, ¿eh? Bueno. Me escucho, pues. Yo después había pensado, bueno, siempre de esta la que estaba diciendo, lo que pasa es que no tengo el PlayStation en mi casa, decía, ya fue, llevo el PlayStation y nos ponemos con un torneo, ahí en vivo, pero dije, no, pues no tengo el Play en mi casa, digo, tengo que ir a buscar. Ah, todavía no lo tengo, sí, no ni a buscarlo. No puede ser, qué sé yo. Después, después otra, había pensado, podemos hacer un programa cada uno, ¿entendés? ¿Ah? Casi que uno diga, bueno, el programa soy yo. Sí. Entonces yo como que, igual no estaba muy, pero hacer algo así, bueno, yo, suponerle, puedo hacer lo que quiera, decirle a usted lo que quiera, bien. Y al revés, o decir, bueno, suponerle, che, quiero que pases un tema, no, lo elijo yo, porque había algo así, pero habría que armarlo algo distinto. Bueno, yo tengo otra. Che, ¿hacemos lo del teléfono? ¿Querés conocer la cara de estos perejiles? Entrá a fotolog.com/conquistaelmundo. Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. corte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, ¿sí? Y lo tiraron todo. Lo rompieron ellos, la policía. Entraron con todo, a romper todo. Esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís, una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento, si querés, que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lados, tenemos que estar en más lados, que no estoy en las tomas de tierra, es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Hacete oír, hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos, con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15-61-32-0407. Estudiar Radio arranca en junio. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno. Sacamos fotos, seguimos sí, en tratar de conquistar el mundo. Sí. Ahí, después de una pequeña tandita, volvimos y tenemos una nueva sección para presentar. Tenemos una nueva sección, se llama Buscando Oyentes. Sí. La vamos a probar, vamos a buscar oyentes al aire, chicos. Acá le contamos a la audiencia. Vamos a llamar a alguien, vamos a tratar de convencerlo de que escuche Tratar de Conquistar al Mundo. Si es que no está escuchando. ¡Capaz que no está escuchando! Claro. Con temible y terrible audiencia que tenemos. Por ahí nos está escuchando. Y si no, trataremos de convencerlo. Hablaremos un ratito a ver si nos quiere charlar. Y si lo está escuchando, se va a ganar un premio. Se va a ganar un premio, exactamente. Y si no, bueno, le propondremos algo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Dale. Oh, es la nueva sección. Vamos a ver cómo se nos sale hoy. Probaremos. Primero, vamos a probar si uno puede. Después iremos una vez cada uno y haremos una competencia entre nosotros. A ver, el que más oyente recauda. Dale. De acá a fin de año, no hoy. Bueno, ¿ahí está sonando? Yo no escucho, no tengo el retorno, chicos. Ustedes empiecen. Hola. Sí. ¿Quién habla? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Mira, yo soy Darío. Me llamo Darío. Estoy haciendo una encuesta. Quiero saber de qué parte de Moreno sos. Nosotros somos de una radio local. Para que sepa, para que no te asustes. Mirá, no creas me levantaste que de la cama, querido. Uy, te levanté de la cama, mirá, discúlpame. Bueno, chao, hasta luego. No, pero yo que se levantó de la cama, le tenía que decir. Bueno, no te la radio. Bueno, pará, primer intento fallido para Robert. Esto lo voy a anotar, Vamos con otro, ahora vamos a probarlo más. Robert Cero, buscando oyentes, temprano, tratar de conquistar el mundo. Temprano, ¿sí? Sí, sí, sí, vos mandanos, Marian, 462 pone para arrancar, que es Moreno, Moreno Centro. ¿Quién se va a mandar ahora? A ver. Y alguna... Darius. Va Darius, Darius como segundo. Darius. Hacemos todo silencio, 10:30, esperemos que no esté llorando, no esté llorando, no esté durmiendo. Esperemos que no esté durmiendo. Capaz que era mentira. Capaz que era mentira. Capaz sí, ahí vos... Hola. Hola. Hola. Sí, hola, ¿con quién hablo? ¿Quién habla ahí? Hola, soy Darius. Darius, de un programa de radio. Estamos haciendo una encuesta, no sé si estabas acostado, mirando tele, escuchando radio. Estamos saliendo en vivo. Sí. Estamos saliendo en vivo, por FM 90.1. 90.1, si no nos cree, puede ponerlo en su dial, 90.1, FM Moreno. Nos cortó. Fue. Bueno, ni siquiera nos dejó encantar. Bueno, Darío, por él está echado ahí. Segundo intento fallido. Pero vamos bien, me parece que estamos cerca. Una cosa, mira, espectacular. Creo que tendríamos que enganchar. Vamos uno más, tenemos hasta, que enganchar. Hasta ahora no nos putearon. No nos putearon. Que pero bueno, buscando putear sí, se puede llamar. Gente, gente sí. Adultas ahora. Si no, de última vez. Le cagamos el nombre y es buscando putear. Evidentemente, puteadas. Moreno Centro es gente muy, muy. Me parece que es mejor palabra de Catona, ¿viste? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y quién habla? Mire, señora, le estamos hablando acá de un programa de una radio de Moreno. Sí. Y estamos haciendo una encuesta para ver si la gente quiere escuchar el programa a través de... Pero sabes que en este momento estoy ocupada, discúlpame. Pero ponga la radio y va haciendo, escuchando la radio mientras que hace sus tareas. Se puede doméstica. Ganar un buen premio. Hay premios. ¡Oh! Tercero fallido. Bueno, pero nos estamos chamullando. Por lo menos hablo un poquito mejor. Llego a la conclusión que somos malos chamullando nosotros tres. Para arrancar. Bueno, pará, estoy ocupada. No, vos dijiste tareas domésticas. Yo por ahí estaba haciendo otra cosa, bueno, otro tipo de tarea. Estoy gordo. Bueno, llama a mi vieja. Hasta ahora vamos fallando. Somos malos chamullando. Bueno, vamos por el FECU. Va al FECU ahora. Ahí está marcando el gran Marian. Grosso, Mariano. Grosso, sí, la verdad que nuestro director técnico. Tres números que marcó, tres que consiguió. Una más. Ya vas a escuchar música, gente. Tenemos ya mandado mensaje. Negro pelotudo, parece el Sofobis. Sí. Es verdad, viste que... Sí que nunca lo atienden bien. Nunca lo atienden bien, sí. Pero yo me tengo fe para uno. El FECU, me tengo fe con el FECU. Voy a tirar un chamuyo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Te habla Fecu de FM Moreno. Me haces un favor, si pones la radio 90.1, te ganas un premio porque estoy compitiendo contra tres chicos que si ellos ya perdieron, soy el último que queda. Si vos pones la radio, soy el ganador. La conté. ¿Aceptó? Quería. Aguantó la muy larga. La hiciste muy larga. Pero aguanté más que ustedes, por lo menos escuché mucho que tenía. Bueno, vos tenés que primero te tendría estaba esperando que me atendiera un viejo. Somos faltos de chamullo, me parece. Cuando dije listo, me atendí un viejo, yo sé lo que le tengo que decir. Bueno, esta es la nueva sección, buscando oyentes. Hoy no conseguimos ninguno. Por ahí probamos, vamos a ver, si nos animamos después vamos de vuelta, por el momento vamos a seguir con el programa. Vamos a ir con un poquito de música mientras acá nos acomodamos a... No se olviden de mandar mensajes al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Está llegando bastante. Están llegando muchos mensajes. ¿A cuál? Pecu 15-59-63-81-57. Encima era una minita, digo, ¿viste? Acá te llamó el FECU, si no. Bueno, Marian, vamos con un tema y ya volvemos con más. Tratar de conquistar el mundo. Out in the street, they call it weather. Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, allí en la enseñanza. Es un majestad imperial del que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro. search for many, many thousands of years. Long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving. El mejor lugar para pasarla bien es Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter, Álvarez Thomas, 269 Moreno, justo enfrente al estacionamiento de La Perlita. Comunicate al Nextel 350 asterisco 33 52 o al 15 62 19 2804. El mejor lugar, Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter. Envíos a domicilio sin cargo. Con tratar de conquistar al mundo. Llegaron, acá tengo algunos mensajes que eran jaja, boludo, número anónimo. Otro que dice, Facu, no te salió ni ahí, Ale. Así que bueno, esos son dos los que tengo por ahora. Yo para que termino de escribir y los paso y los leo. Yo tengo uno igual, jajaja, chicos, muy bueno, lástima que no le salió, pero me gusta la idea. Bueno, bien, tenemos, ¿ves? Hay de todo un poco. Es algo para sumar, veremos cómo va saliendo. Queremos sumar oyentes nosotros. Así que les pedimos a ustedes, radio escuchas, que le digan a su amiguito o a su amiguita. Chicos, hay un programa muy lindo que se llama Tratar de Conquistar el Mundo. Pasan música under, pasan música rock. Me voy a esperar para el programa que viene para ganar. ¿Para ganar? Bueno, yo también me voy a esperar, ¿eh? La verdad me tenía mucha fe, me hice el boludo. No, ¿sabes qué me sentí? Yo me sentí, después que me cortó, que dije, podría saber. Ahí empecé a competir. Como que cuando me sentí perdido, ahí. Que boludo. Claro, ¿entendés? Claro, eso me pasó. Yo estaba esperando que me atendiera un viejo, ¿viste? Digo, me atiende un viejo. Y le tiro esto y saltó una pendejita y dijo, más si yo voy a hacerme poner la radio que ganaba. Tengo otro más acá. Tienen menos credibilidad que los números de hashtag inflación del gobierno. Bueno, tenemos de todo. ¿Vos tenés también, Darius? Sí, dice, hola, soy Roxana, quiero pedir un tema de Megadeth. Nada más. Dice, Puede ser el tema internacional. El tema internacional, sí. Hola, soy Mario, muy bueno el programa, ustedes se zarpan, son nomás, dedíquenme un tema. Y dice, ¡graza! ¡Vamos, Mario! Dice, muy buena la nueva sección, que el tema internacional de hoy sea de Pantera. Saludos, Sofi. ¿Pasamos Pantera? No, le habíamos cumplido a Sofi con Fight No More. Y Pantera no habíamos encontrado acá. Porque no había, pero trajimos. Sí, ya traje. ¿Trajiste vos? De Pantera traje algo, pero también está Megadeth. Sí. Vamos a ver qué saldrá. Y si no, por ahí la gente puede seguir pidiendo. Sí. Tengo más mensajes. Tengo también otra. Ale de La Perlita que dice: yo te sumé dos oyentes. Ojo, ¿eh? ¿Viste? La gente se va sumando. Bueno, vamos a hacerla reír un poco a la gente, qué sé yo. Dentro de un rato tal vez tendremos otra sección. Si hacemos a tiempo, estuvimos inspirados. Si nos recuperamos de la sección que acabamos de pasar, presentamos la otra también. ¿Sabes lo que le iba a comentar? No sé si vieron lo del pozo. ¿Cómo es? ¿En Costa Rica? Ah, en Costa Rica. ¿Sabes que lo escuché, pero no lo pude ver? Yo vi una imagen media así que no la entendía muy bien. Digo, ¿qué hay, un pozo en el medio de la ciudad? Sí, se produjo un cráter en medio de una ciudad de Costa Rica, sí. Y se, un edificio de tres plantas se cayó adentro, tiene 60 metros de profundidad por 20 de ancho, diámetro. ¿De diámetro? ¿Bajo tierra? Sí, se cayó abajo de tierra porque se fueron desgastando las napas de agua, entre las, viste que entre las napas hay tierra, bueno, sí. Se fue desgastando y eso se, lo hizo tan, tan blando que se cayó adentro, supuestamente no, no hubo nadie, ningún herido ni nada porque estaba en construcción o no había nadie en, esa, en ese... ¡Rarísimo! Sí. Pero lo loco es la información, no sabía que había sido... No, bien. Claro, yo escuché la pasada, no, no, realmente no sabía hasta. Lo loco es ver el agujero, desde arriba lo ves, pero todavía no surgieron los videos de cuando desaparece el edificio. Estaría bueno que aparezcan esos. Quiero ver, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo digo. Yo digo en el transcurso de esta semana, seguramente va a aparecer uno de esos videos. Aparecerá algo. Ojalá si vemos Sí, tengo otro mensaje. Que el tema internacional sea de Pantera, de Pocho, el hijo de Cuca. Mandar un mensaje a alguien. Sí. Bueno, bueno. Y bueno, bueno, creativo. Si va por ganando, lo menos creativo. Vamos a ver, 2-1. No, pero dice Pocho la Pantera. Eso quiso decir. Ah, muy bien. Lo entendió solo Darius. ¿Entendés? Sí, bueno. Quería el de Pantera, Pocho. Claro. Qué boludo. Yo lo entendí por el hijo de Cuca que estaba eso, ¿viste? Pero claro. Porque era gay. Porque era gay, ¿te acuerdas? Bueno, recordamos, le decimos a las bandas que quieran acercarse, quieran acercar su material acá, le vamos a dar el espacio, como ya saben, no solo las bandas de rock, sino también aquellos que pinten, que dibujen, bueno, que hagan cine, que hagan teatro, que hagan, que tenga que ver con la cultura. Con la cultura. Tienen la oportunidad acá de venir o a decir sus fechas, que si pinta, si dibuja. Lugar de reunión. Lugar de trabajo. Lugar de enseñanza. Si una banda necesita un violero. Recuerden, todas aquellas bandas under pueden venir, mostrarnos su material, se lo estaremos pasando. Si se da la oportunidad, vendrán acá, charlarán con nosotros, harán uno que otro tema. Nos van a conocer en vivo. Nos van a conocer en vivo como lo pueden hacer en Facebook. Exactamente, lo pueden hacer, entran en el Facebook y ahí escribiendo en el buscador Tratar de Conquistar el Mundo va a aparecer obviamente nuestra página de Facebook. Tratar de conquistar el mundo, donde vamos a estar tratando de responder instantáneamente, ¿no? Lo que comenten todos, el día de hoy y siempre todos los miércoles, una vez comenzado el programa, si nos quieren escribir lo vamos a estar respondiendo y leyendo también todos sus comentarios. Hubo mucho movimiento esta semana en el Facebook, vi cosas que subieron, que comentaron, estuvo movida la semana. Recuerden, para llamar acá al aire, salir al aire con nosotros, pedir tema o lo que fuera, o charlar, es el 466-6559 466-6559 y si no, para mandar mensaje de texto, contarnos lo que quieran, charlar, una pregunta, pedir un tema, ¿a dónde pueden hacerlo? 15-59-63-81-57 15-59-63-81-57 o al 11-68-45-29-98 11-68-45-29-98. También puede llamar a un oyente, sí. Y que sea al revés la onda, que nos llame un oyente y nos tenga que convencer de algo. Bueno, puede ser eso. Claro, porque bueno, no de ir... Bueno, si es un oyente y quiere que vayamos a la casa, bueno, vamos. Pero... No va a tardar mucho en convencerlo. Claro. Ponemos música. ¿Sí? Pero como es esto, pero bueno, que llame alguno y bueno, chicos, lo estoy escuchando, tiene... Que nos convenza de, no sé, de lo que se le ocurra, de que tengamos que hacer algo, decir algo, para algo para la semana que ¿Vos viene. ¿Vos sabés tener el sí fácil? No. No. ¿Vos? Sí. No sé, nunca lo medí a eso. Según con qué cosa, sí, también, a veces. Su madre. Bueno, son cosas muy, bueno, muy absurdas, muy boludas, capaz digo que sí. Claro, para el chiste fácil, para la boludez, sí. Puede ser, sí, su madre. Tíratele un pedo en la cara a Lucho. Yo le digo así, le agarro lo refumo, el culo ahí en la cara y hago toda la fuerza y que salga, lo que salga. Acompañado. Ah, sabe cómo queda fumado, ¿no? Bueno, esos son los lugares para encontrarnos, llamar, mandar mensajes. Mientras tanto, vamos a ir con música. Vamos con un temita, voy a pasar la fechita antes de... Escuchar la música. De escuchar la música. Jueves 3 de junio, en Radio Roots, que es la banda que vamos a escuchar ahora, va a estar tocando junto a La Boneto y Matra, Pumba. Son dos bandas, o tres bandas de reggae ska bastante copadas. Van a estar tocando en lo que es Rastafari y Barreto San Miguel, a una cuadra ahí del Carrefour. Tengo una pregunta, por ahí vos lo sabes. La de La Boneto, ¿es una banda de reggae de acá? Sí. Ah, pues sabes que yo decía, che, ¿esta banda qué será? Es tributo, supongo, que a Boneto, el cantante de Los Cafres. Pero no sabía si tenía algo que ver él, en realidad. No. No, vos tenés entendido que no. Al menos si tiene algo que ver, todavía no lo vi a él. Bien. Bueno, esa era mi duda. Vamos con Radio Root. Bueno. Y después... ¡Grita mi gente! ¡Sueña mi pueblo! ¡Ruge la tierra! Cuando necesites repuestos para las reparaciones de tu casa, pensá en Ferretería El Gran Nico. Con gran variedad de marcas y precios, te solucionan tus problemas. Encontralo en Larralde 792, local número 3. Comunicate con ellos al 0237 4058 175. Email nicoteresponde@hotmail.com. Ferretería El Gran Nico, tu gran solución. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Exactamente. Bueno, ahora tengo acá a mi izquierda al hombre que más sabe de fútbol, que más sabe de deportes, de todos los deportes. Al tipo que sabe de reglas raras. El más sabiondo de la mesa acá. A mi izquierda, Lucho. ¡Ah, grande! ¡Vamos! ¡Bravo, loco! Grande, Robert, ¿qué presentación? ¿Qué presentación, Lucho? Sí, me han hecho una presentación así también, ¿eh? Bueno, cada vez que hables te voy a dar una presentación, bueno, distinta. Inventala. La inventaremos. ¿Viste? Yo después ¿viste Corazón de Caballero? Claro. ¿Viste Corazón de Caballero? No. ¿La que lo despedazan todo? No. ¿Cuál es esa? Está el rubio que murió, que hizo Batman, que estuvo, hizo el... Ah, sí, sí, ya sé quién es. El rubio. Pero ¿cuál es el punto de...? Guasón. Bueno, que él tiene un tipo que lo presenta. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Cada vez que va a hacer... Porque son... ¿viste las con lanzas que van sí, con los caballos? Medieval, ¿no? Sí, en la época medieval, bueno, con los caballos usan las lanzas y el que cae el caballo pierde. Sí, sí, sí. Bueno, y cada vez que presentaban a los competidores, a cada caballero tenía un presentador cada uno. Y bueno, y Y entonces, cortamos a Darius y otra vez presentamos a Lucho. Bueno, gente, vamos a hablar un poquito de lo que es el Mundial. ¿Qué les parece? Porque sí, me parece bien. Mundial, faltan solamente 2 semanas para que empiece el Inclusive Mundial. Menos. Sí, muy poquito. Son creo que 9 días. La fiesta me parece que es el 9, ¿no? Estoy seguro de eso, la verdad no estoy seguro. Pero el primer partido es el 10. Día 11. 11. Que juega Sudáfrica con México, sí. Partido uh-huh. inaugural. Un partido bastante atractivo, ¿no? Porque está la selección mexicana, una selección que ya mucha gente conoce. Se ha enfrentado con Argentina en muchas competiciones, sí. No solamente en Mundial, también en Copas Confederaciones y en otros partidos donde, por ejemplo, Copa América... donde Argentina siempre le ha tocado jugar. Y vayamos, sí. A lo importante, Negrín. Sí, al día 12. A la selección, el día 12. El día 12 Argentina juega con Nigeria. ¿Qué nos espera? Nigeria el otro día jugó contra Colombia, un partido uh-huh. amistoso, terminó empatando 1-1. Un partido donde Nigeria no demuestra. Colombia que no entró al Mundial. Exactamente, un equipo que no llegó a clasificar al Mundial y Nigeria. En su continente sí clasificó y va a estar en el grupo de Argentina. Pero no son aquellas águilas. No, la recordada, la de Canu, Mococha, ese gran equipo. Cocha, Mocachi, Finidi Shore, Taribo West. Quedó de esa banda Canu nomás, pero ya grande ya y en el banco. Canu, sí, Juanco Canu, que te acuerdas que en un momento casi deja el fútbol. Dos veces lo pararon del corazón, sí, gran jugador. Exactamente. No, ya esas figuras que tuvo con Nigeria en aquellos tiempos ya no están presentes. Y bueno, la selección nigeriana es una selección que si bien clasificó al Mundial, no es de temer, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver. ¿Y la selección de Diego cómo está? Y la selección de Diego está a puerta cerrada, che. A puerta cerrada. Vos decís la selección de Diego. Sí. Vamos a decirle así, ¿qué les parece? Y yo siempre le dije así. ¿Sabés que me quedó al principio? Parecía como que estaban todos, viste, especulando a ver, estaba Maradona como técnico. Y ahora desde que se fueron a Sudáfrica, parece que van a ser, y ya van a venir con la copa bajo el brazo. Sí, ¿viste? Sí. Esa sensación, ahora todos están contentos que la selección está dirigida por Maradona. Y que, es un plus, me parece. Sí, sí, obvio que es un plus, pero en su momento, después de Bolivia y otros partidos, la verdad que vino, sí. Vino bastante complicada la mano. Sí. Entonces muchos pensaban y decían, no, otra vez lo mismo. Pero vos ponele, ¿no? Yo lo que pienso es esto, vos ponele sos contrario y decís, loco, bueno, primero tenés a Messi, estás en el vestuario en el otro, en esto todo está Messi, hijo de puta este, cómo lo paramos. Sí. Y aparte está Maradona, viste, oh, por Dios, un poco te pones a pensar en eso, supongo. Por ahí, bueno, esperemos que no sea para sacar esa corazonada que puede sacar algún equipo y tratar de, porque así como nosotros decimos, bueno, tenemos a Maradona, los demás también le quieren ganar. Imagínate que Maradona es un tipo, un jetón, un tipo bastante altanero, sí. Entonces le querés ganar. Ha generado. Vos ponete al revés, le quisieras ganar a un tipo así, ¿o no? Sí, obvio que sí. Con más ganas. Obvio que sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta selección. ¿Hay alguna posible formación? Mira, me gustaría, me gustaría tener en la delantera, por ejemplo, Tevez. Tevez, Messi. Y tengo mi duda de si Higuaín o Milito. ¿En serio Higuaín lo dejás afuera? Es que Milito afuera también. Están en buen nivel todos. Sí. Vienen haciendo goles, el Carlito. Sí. Pero me gusta eso. Pero que vos le ponés dos delanteros a Messi. Como sí. en el Barcelona, como hacía Pep Guardiola en el Barcelona, con dos delanteros. Al parecer Maradona, por lo que vimos hasta ahora, va a jugar con dos delanteros. O sea, con Messi y uno más. Parece ser, sí. Parece ser. Pero con cuatro centrales atrás. Sí, la posibilidad también, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ojalá. Me gustaría. Yo le pongo pongo más fichas a Milito. Bueno, a mí me gustaría más. Por también, lo menos en el primer partido le juego todas mis fichas a Milito. Porque los dos juegan y hacen muchos goles. Así que, pero la verdad que la selección tiene muchas chances, me parece. Antes de ir a la tanda y seguir con esto, les leo un mensajito. Dale. No sé si vieron el programa de Matías Martín ayer. Yo lo vi, no sé ustedes. Bueno, no, les comento. No lo vi. Le hicieron una nota a Bilardo y dijo que si ganamos el Mundial, se dejaba hacer la cola. Sí, esa fue su promesa. Sí, dijo, se dejaba hacer la cola. Y Matías Martín dijo, ¿te va a doler? ¿Y cómo sabes vos? ¿Cómo sabes que va a doler? Sí, la cola. Maradona se desnuda. ¿Se lo imaginan al Diego en el obelisco haciéndole la cola a Bilardo? Pero fue algo que se en el obelisco. Sí, sí. Pero, ¿sabes que Bilardo lo dijo medio convencido? Sí. Yo me dejo hacer la cola. Por el que haga el gol en la final. Bilardo es un tipo bastante loco, ¿no? Un tipo que salió campeón del mundo y estaba enojado porque le hicieron dos goles. Mira, después le haremos un poquito de Bilardo. Pero él se había enojado porque en esa final contra Alemania le hicieron dos goles de pelota parada. Sí, sí, verdad. En vez de disfrutar, no le quiso dar un beso a la copa. Un enfermo del fútbol. Sí, está re loco. Vamos a ir a lo que sigue el programa y después volvemos con tratar de conquistar al mundo. Dale, vamos. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Si hay algo que no puedo dejar, es en su cuerpo, su personalidad. Encima sus piernas no quieren soltarme. No me resisto, dulce, quiero pisarme. No me resisto, dulce, quiero pisarme. Me desespero cuando empieza a bajar. Su cuerpo encima me empieza a bailar. Mis manos no duermen, quieren tocarte. Ella se excita y tiende a gritar. Ella se excita, dulce, y tiende a gritar. Sufro los días que no puedo encontrarte. Lo quiero babosear, que sea eterno, no lo quiero soltar. Su cuerpo me gusta, quiero disfrutarlo. Estoy en llama, dulce, quiero bajar. Estoy en llama, dulce, quiero bajar. Sufro los días que no puedo encontrarte. Tus ojos me miran, quieren provocarme. Sufro los días que no puedo encontrarte. Extraño tu boca y tu lengua humana. Chau, chau. Chau, chau. Te tiro un tema. Sufro los días que no puedo encontrarte. Extraño tu boca y tu lengua humana. Tus ojos me miran, quieren provocarme. Mi amor, no me sueltes, me vas a matar. Sufro los días que no puedo encontrarte. Extraño tu boca y tu lengua aún más. Chau, chau. Chau, chau. Qué mal, boludo. Boludo, ¿sabes que yo este mensaje lo vi leo yo? Lo había cambiado, no me gusta mucho. No, no, no, no. Poné la chapa. Nah, que te voy a dejar. Ah, pero quiero ver algo. No, no me voy a levantar. Dile, boludo, no es una rata. Boludo, lo cual ayer estaba viendo, hablando de tele. Porque, hablando de tele, boludo, vi el video de la pendeja esta, boludo. Yo también. Yo también. Sí, yo pensé que era. No era, no es nada. De pronto, afiches se dieron como el culo. Boludo, la concha tuya, estamos en la película, boludo, no te gusta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es una antena? Escucha, vamos a revisar un poco acá, boludo, es un quilombo, ¿sabes? Tal vez que ya lo termina. Bueno, el mensaje este de... Parece que acá no estamos en la película. Pantera. Listo. Hola, tratar de conquistar al mundo. Volvimos sí. Después de una tandita. Así que vamos a estar compartiendo mucha información, muchos mensajitos. También vamos a dar los teléfonos. Exactamente. Antes. ¿Qué te parece? Vamos a comentar de los afiches que tenemos ahí, que están bárbaros. Sí, lindos, vamos a... Están buenos. La verdad que, Fecu, te pasaste con tu afiche... Tu nueva se nota, ahora lo de lejos dicen. Se nota la ahora ¿sabes dicen? Que tengo un mensaje. Escúchame, pará, tengo un mensaje. Dice, a ver, a mí me llegó uno también. Necesito a alguien que me enseñe Photoshop. Yo no sé si te lo hiciste con Photoshop, pero salió hermoso el Fecu. Bueno, creo que es Nick, un pibe que escucha, un amigo que escucha la radio, que le gusta el rock. Y es una mezcla de... No sé usar Photoshop, pero la verdad que no sé usar Photoshop. Y la otra vez lo pirateé, digamos. Sí. Y no sé cómo mierda. Es una foto re copada, ¿viste? Sí, no es muy muy difícil, pero calculo que... O sea, no es muy difícil, lo hacemos cualquiera, claro. Muchas opciones y no sabes nada. Entonces agarré y miré así, encontré un video en el que te enseñaba cómo hacer una imagen. Entonces yo iba haciendo lo mismo que iba haciendo el video, corte. Iba a la par del video. Sí. Pero con otras fotos, con fotos mías, y quedó copado. Salió joya. ¿Esto es Paint? No, esto no es Paint. ¿Qué es esto? Esto es Photoshop mezclado con fotofiltre. Bueno, entonces... Alguien que sepa Photoshop. Yo estoy en Paint. Lo único me que cagó. ¿Sabes Paint? Con qué me cagó? Con esto. Me di cuenta que esto no puedo hacer yo. Así que bueno. Muy bueno. Bueno, estaremos repartiendo esto. Estaremos pegándolo por todos lados así. Es la campaña de tratar de conquistar el mundo. Buscando oyentes. Eso lo hicimos mediante el teléfono. Sí. Lo hicimos pidiéndole a nuestros oyentes que busquen oyentes. Hay alguno que llamó, que dijo que sí, que están buscando oyentes para nosotros. Y sí, estaremos con los cartelitos estos tan lindos que hizo el Fecu. Sí. Hermoso. También ya hemos decidido el tema internacional. Sí. ¿No? Sí, ya lo decidimos. Ahora, en un ratito lo vamos a decir. El próximo tema que pasemos. Va a ser el próximo tema. También nos queda un poco más de música todavía para compartir. Nos queda música, nos queda bastante tratar de conquistar el mundo. Nos queda una sección. Vamos a ver si la podemos hacer dentro de un ratito. El hombre de las secciones. Y tenemos de todo un poco. Sí, tenemos sí, premios. Sí. Recuerden, chicos, si quieren llamar, ganar algún premio. Acá tengo un disco, mirá. Lo saco ya de mi bolso. El que llama, pero este no es para mensajes. Es el para el que llama al aire. Sí. Al que llama al directo al 466-6559. 466-6559. Tengo un disco de Contaminados. Contaminados Rock, banda que estuvimos poniendo hace un ratito acá en el aire. Y banda que vino. Exacto. Le hice un par de temas. Tres semanas, si me equivoco. Hace tres semanas. Tres o dos semanas. Bueno, entonces tengo un disco para regalar de ellos. Autografiado, no sé, espere que lo saco, pero puede ser que esté autografiado. Solo para el que sale al aire, 466-6559. Igual da los números de mensaje por si quieren mandar un mensajito. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O también lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. ¿Tenías un mensaje para leer, Robert? Sí, acá tengo uno. Hola, son una masa, pasen un tema de Mixtura. ¿Cómo sale Mixtura en este programa? Sí. Mixtura estuvo tocando el viernes pasado. Sí. Y bueno, estuvo tocando en San Miguel, en Beef Free. Así que un saludo para ellos y espero que puedan venir pronto. Sí, vamos a tratar de pasar el tema de Mixtura que nos están pidiendo. Tema no, banda que nos viene solicitando casi todos los programas. Así que ¿Vamos con el tema internacional ahora? ¿Les parece? Dale, bueno, ¿qué vamos tema a... internacional fue el ganador de la noche? Dale. El ganador de la noche fue Trust de Megadeth. Vamos con el tema con Megadeth. Así que para la gente que lo estuvo pidiendo. Y ya volvemos con más, tratar de conquistar un el placer, mundo. Un placer, Megadeth. You know. seems, searching my head for the words that you said. Tears fill my eyes as we said our last goodbyes. This sad scene replays of you walking away. Again, she repeats, let's be friends. I smile and say yes. Another true offense, I must confess. I tried to let go, but I know we'll never end. Till the dust will lie to each other again. But I wish I could trust my body. Betrayed by lust, we lied to each other so much that in nothing we trust. God help me, please, on my knees. Betrayed by lust, we lied to each other so much that in nothing we trust. How could this be happening to me? I'm lying when I say trust me. I can't believe this is true. Trust hurts. Trust equals suffering. El mundo con toda la movida under independiente del país todos los miércoles a las 22 por FM Moreno. Con más tratar de conquistar el mundo, ahora es el momento de una nueva sección, ¿eh? La sección, hoy es el día de las secciones, ¿eh? Tenemos sí, la sección, es terrible la sección del día de hoy. Hoy tenemos la sección personajes, ¿eh? Todos los miércoles vamos a tener una historia de un personaje en particular, donde vamos a estar contando anécdotas que la gente por ahí no sabe. que no sabe, o anécdotas raras de estos personajes. Exactamente, que llaman mucho la atención. Que llamen la atención. Que uno nunca se imaginó. Así que hoy tenemos el día de esta sección. ¿En qué personaje, Robert? Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa. ¿Qué sabe la gente de Marcelo Bielsa? De Marcelo Bielsa sabe que usa los pantalones hasta acá arriba. ¿Sí? Los jogging hasta arriba. Y que está relacionado con el fútbol, obviamente. Es claro. Bueno, anécdotas de muchas clases. Exactamente. Bueno, técnico de la selección argentina, fue en el mundial pasado, ahora es de la selección chilena. Bien apodado el loco. Pará, seguro que el mundial pasado. No, el mundial anterior. 2002. Sí. Yo que no sé nada de fútbol, mío que corregí. No, del mundial pasado. No quería perder. Dale, vamos a compartir información. Bueno, bien llamado el loco. Sí. Realmente piensa un tipo raro. A mí me llamaba la atención, porque tenía cosas extrañas, pero para que sea el apodo loco. Quería saber por qué realmente... Bueno, viene desde joven y tiene muchas cosas raras. Primero Bielsa, no vamos a hacer una biografía, pero sí jugó muy poco en primera. Jugó creo que 6 partidos únicamente. Y él mismo se dijo, a sí mismo dice, no, yo jugaba con un muy buen central. Y dijo, yo no puedo jugar con este tipo. Así que jugó 6 partidos y no quiso seguir jugando. Porque se veía que era un mal jugador para jugar al fútbol, sí. Profesionalmente. Sí. Y dijo, como no puedo ser bueno jugando, quiero ser el mejor entrenador. Y se capacitó mucho, hizo todas las inferiores de Newell's como técnico, sí. Ganó bastante, hasta que finalmente llegó al gran equipo de Newell's, que salió campeón en cancha de San Lorenzo. Bueno, y anécdota tiene miles. Vamos a contar algunas nomás por una cuestión de tiempo. Dale. Pero bueno, tiene, por ejemplo, una en la selección, con Ortega. Contaba el hermano de Bielsa, dice que lo encuentra un día a Marcelo está en el campo, fue a buscarlo a la casa. Lo va al campo y estaba, no venga, le hace señal como que no se acerque. Sí. Y caminaba, pensaba, se lo veía pensativo a Bielsa. Entonces en un momento el hermano se había pasado una hora, se acerca. Sí. Bueno, Marcelo, contame, ¿qué pasa? ¿Es un problema, algo? Sí, tengo un problema, dice. Mira, tengo un problema con Ortega, contaba. Sí. Dice, Ortega es un tipo que rápidamente pierde la concentración. No puede mantenerse concentrado más que 5 minutos. ¿Entendés? No presta atención más que 5 minutos. Entonces, tengo que hacer como algo que me tardaría media hora de explicar de concepto futbolístico, pasarlo en 5 minutos para que Ortega me entienda. Bueno, cosas como esta tenía Bielsa. Sí. Un día en un partido, a Ortega, ¿no? Todos conocemos a Ortega, un chico de Ledesma, de Jujuy. Sí. A un grito de Marcelo Bielsa que le dice, Ariel, que la recepción de la pelota sea vertical y no horizontal. Las palabras de Bielsa mientras dirigía. Un tipo muy particular. Tengo otra acá, le voy contando. Llama a Bielsa. Llamo a un amigo. Sí. Vos sos el amigo de Bielsa, Lucho. Sí. Hola, Marcelo. Sí, ¿qué haces, Lucho? Escúchame, mirá. Necesito ir a ver jugadores a Europa. Mañana pasá por acá por Ezeiza, que tengo que ir a ver jugadores a Europa. Dale, vamos. No, pará, vos no sabés lo que yo te dice. Dice, bueno. No, pero pará, Marcelo, no puedo. No, sí. Tengo trabajo, tengo familia, si cumple mi mujer. No, venite mañana, pasá a buscar el auto que acá ya saqué los pasajes para vos y para mí. Nos vamos a ver jugadores a Europa. Sí. No, pero Marcelo, no puedo. Ya saqué los pasajes, tenés que ir. No puedo ir solo. Me tenés que acompañar y me tenés que acompañar vos. Bueno, entonces el compañero hace esfuerzo, va, lo pasa a buscar. Sube Bielsa al auto. Camina en el auto media hora. Bielsa no dice una sola palabra. Nada. Entonces van camino al aeropuerto de Ezeiza. Y se encuentra con un gran spa. Bielsa dice, pará, le dice al amigo. No, estoy muy gordo. Estoy muy gordo, yo tengo 10 kilos de más, no puedo ir hacia Europa. Parame acá, pero ¿cómo, Marcelo? No, parame acá que me voy a internar. Pero ¿cómo? No, parame acá que me voy a internar. Entonces dice que Bielsa se bajó del auto y se metió a internarnos en un spa para bajar 10 kilos. Cosas así tiene Bielsa, un tipo bastante excéntrico, bastante limado Bielsa, ¿eh? Uno que lo ve, bueno, contaban también que, por ejemplo, que no hacía prácticas de fútbol nunca, 11 contra 11. Con conitos y con división de cancha. Dividían alrededor de 6 partes la cancha. Y el trabajo podía estar, con todo esto, el rifle Pandolfi. Sí. Que una vez lo hizo sacar un lateral 16 veces. La tarea táctica fue sacar un lateral 16 veces. Bueno, cosas raras de Bielsa. Cosas como él veía el fútbol. otra más de un arquero, Norberto Scoponi. Un partido Newell's contra, a ver acá que dice, contra Boca. Sí. Le hace sacar todos los saques de línea, saque de metro, lo que tenga él en su poder, sí, a la platea media. Todo ese... Entonces la gente lo osciló, decía, lo chifló todo el partido, todo el partido. Después, bueno, cuando dice, no, que en realidad yo no quería sacar a la media, pero Marcelo, la visión de él era que se recuperaban más pelotas desde un lateral que tirándola al otro campo en un pelotazo. Un tipo rarísimo, Bielsa. Increíble, locura, increíble, locura. La verdad que esas cosas no todas las conocía. Y escuchate, esta es la pasión por el fútbol. Vamos a contar la última antes de seguir con el programa. Gamboa, antes de un partido, Gamboa, un conocido zaguero de Newell's, sí, la concentración antes de jugar contra Rosario Central, el clásico rosarino. Sí. Entonces estaba jugando a los videos, a los fichines. Gamboa se le acerca a Bielsa y le dice: ¿cómo le va, Gamboa? Bien, bien, bien. Y seguía mirando la máquina, Gamboa. Sí. Gamboa, ¿me escucha usted? Sí, sí, profe. Profe, le decía a la Bielsa. Sí. Pero no me está escuchando, Gamboa. ¿Qué quiere, profe? Enojado, Gamboa, tipo, claro, temperamental. ¿Usted quiere ganar mañana? Y sí, claro que quiero ganar. ¿Y qué estaría dispuesto a dar? Y no sé, que cualquier cosa por ganar. ¿Pero qué? ¿Qué está dispuesto? Dígame qué está dispuesto a dar para ganar mañana. Y le dice, mira, yo me tiraría de cabeza una pelota a trabar con la cabeza para ganar mañana. No, muy poco, dice, muy poco. Le muestra la mano, le tiende la mano. ¿Ves esta mano? Yo me cortaría dos dedos por ganar mañana. Un tipo dedicado al triunfo. Bueno, cuentan que dice que después del Mundial de Corea-Japón, el gran fracaso argentino, sí, que cuentan los jugadores que nunca vieron un técnico llegar tanto como esa eliminación. Bueno, este es nuestro recuerdo para Marcelo Bielsa, un loco del fútbol, un loco, un personaje de la vida. Este es nuestro personaje de la semana. Si les gustó, les gustó. Y si no, pueden mandar personajes que quieran y lo estaremos charlando acá. Así es. Vamos con un temita del que venga y después leemos mensajes. Acá en Tratar de Conquistar el Mundo. Será el

para ese día, un día toca en el Luna Park y un día toca en donde hace cumpleaños Feco. Bueno, le di unos mensajitos que vinieron llegando a través de toda la noche, no estuve leyendo. ¿Tienen fechas para pasar este fin de chicos? Y tenemos algo ahora, en un ratito las leemos. Hola, los estamos escuchando. No se peleen las chicas de paso. No nos peleemos. Bueno, un saludo a las chicas de paso. No nos peleamos nunca acá. Jamás. Me cagué de risa, boludos, Marcelo. Un saludo para Marcelo que se cagó de risa. Y dice otro que dice el último que le pone momento. El Feco es un personaje que diga una, ni que diga dónde es el cumpleaños. Este no tiene firma, es anónimo. ¿Decís dónde es el cumpleaños? Libertador 875, media cuadra de... Hospital Viejo, ahí. Claro, media cuadra de ahí. Libertador 875, un local todo verde. Lo van a encontrar. Y como es este fácil, está justo al lado de una pinturería todo verde y dice... Proyecto Sur. Proyecto Sur. Recuerden, si son hombres tienen que ir por lo menos con una o dos mujeres que no sean la novia. Y más de tres hombres juntos no le deja pasar el FECU. Exactamente. Este es sábado que viene, el otro. Sábado 12. El día que juega las elecciones. Después de las 12 de la noche. Bien, después de las 12 empieza. Si van antes se van a encontrar con otras cosas que nada que ver. Pero a partir de las 12 de la noche hay este es un programa de rock. Claro, hay varieté, ahí va a haber una varieté de la pochoclera antes que de tu cumpleaños, así que se increíble una varieté, pero no sé qué va a haber en la varieté. Marín tampoco sabe. Pero bueno, le cuento a la gente que no esperes escuchar rock, no esperes escuchar todo lo que escuchamos hoy. Esto va a ser una noche de fiesta. ¿De cumbiamba? Cumbia, cuarteto, carioca, reggaetón. Bueno, va a ser para divertirse, para pasarla bien. Reggaetoneando. Sí, soy cumpleañero. Sí, pero nada, reggaetón. Imagínate todo en la fiesta diciendo que reggaetón es, Dale, reggaetón. Che, Robert, ¿te acordás? A Lucho. Lucho, ¿te acordás la vez que fuimos al cumpleaños y nos dejó retirado por bailar con las minas? Ay, ¿qué tirado? Ustedes se dicen puesto a bailar. No, porque era como, si no es Fecu no baila. ¿Viste? Ah, claro. Entonces te quedas afuera, sí o sí. Porque por más que él no le diga, si no bailas conmigo, no bailes con nadie. Pero era como algo instaurado, ¿viste? Y era así: todos bailaban con Fecu y con nadie con más. Con nadie más, bueno. Es un cumpleaños doble, así que tal vez. Estaba Pepe así, igual que nosotros. fue tremendo eso, la verdad que. Tengo otro. Espero que sea más, pero no sea tan hegemónico lo tuyo. Tengo otro mensajito del Fecu. Regalame un tema de país a origen, ya que el CD no va a pintar. Bueno, si ahora si el Fecu se consigue algo de país a origen, va a poner. Yo prometí un CD. Voy a ver si lo puedo grabar ahora. Si me lo pueden, si el Fecu puede hacer algo con la tecnología y pasármelo. ¿Quién lo pide, una chica o un chico? Un chico. Y bueno, habría que ponerle país de origen algo para un chico. Algo para un chico, bueno. Quería poner un romántico. Bueno, lo voy a buscar el Fecu y yo voy a hacer lo posible de grabarlo ahora. La verdad me olvidé de tener un CD como para grabarlo directamente. Lo busca directamente Marian. Pero si lo puedo pasar al teléfono y después a la compu, bueno, es medio... Pero voy a tratar, Ale, de cumplir hoy con mi palabra. Me olvidé algo, muchachos. No lo voy a festejar solo mi cumpleaños. Lo voy a festejar con un oyente. ¿Con un oyente? Con un oyente que cumple... Que me está cagando pedo. Mirá. Lo voy a festejar con un oyente. El cumpleaños con el chino. Fiel oyente desde comienzos acá en FM Moreno. Dijimos, chino, le dije... ¿Vos cumplís casi el mismo día que yo? Sí. Tengo que hacer una fiesta juntos. Bueno, ahí está preparando. Y bueno, así que lo vas a hacer junto con un oyente. Con un oyente en China ahí, que bueno, amistad que hemos conseguido a través de tratar de conquistar el mundo. Mirá. Vamos a hacer una fiesta. China está en la misma que yo, solamente si son muchos hombres, no, con alguna mujer. Claro, entonces, bueno, tienen que hacer es eso. Es como que salen de abajo de la tierra. Hacen una fiesta y son 50 varones, 5 mujeres y encima tienen novio. Ah, y encima de los varones te van y te chupetean todo, ¿no? Sí, no dejan nada. Hay una propaganda de cerveza donde hay una, es una ecuación así. Vos invitás a un pibe, van 13. Invitás a 13, mira, van uno. Claro. Por eso, Fecu, solo hay que invitar a mujeres. Sí. Una vez lo hice, una vez invité solamente mujeres y funcionó. Es así. Hubo un equilibrado de igual de mujeres que igual de hombres. El número exacto no lo sé, pero hubo un... Y funcionó. Funcionó, salí bastante ganador esa noche. Digamos, lo que fue la fiesta, todo en general. Funcionó todo lo que queríamos que pasara. Que fue una fiesta, que no sea la típica, todos chabones en un rinconcito tomando. Y la chica, ay, no, yo no bailo, ¿verdad? Y bueno, llega un mensajito que dice: mentira, nosotras bailamos en el cumpleaños de Facebook con un montón. Bueno, ahí está. Contradiciendo a Darius. ¿Cuál fue el del año pasado? El del año yo pasado. Yo no pude el año pasado estábamos. Lucho y yo estuvimos sentados en un sillón. En un sillón bastante amplio. Y las que bailaron eran las que estaban en el centro cultural. Sí, bailaron. Con lo del centro cultural. O sea que nosotros no pertenecíamos a tu grupo de trabajo ni al centro cultural, nos quedamos recontra afuera. No, pará. ¿Sí o no, Lucho? Sí, me acuerdo. Pará, yo conozco a las chicas del centro cultural y no son así. Así que no hables mal porque por ustedes se dicen que había sacado a bailar y van a decir que sí. Es más. ¿Es más que? Nada. No queme gente, Feco, no hiciste gente al aire. Estamos en la tanda, ¿no? No, estamos al aire. No, estamos al aire. Vamos con Lucho. La tanda y volvemos enseguida. Sí, tratar de conquistar al mundo. una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fq@hotmail.com. Volvimos, era un tema, yo dije vamos a una tanda y era un tema de País Aborigen que sí. ¿Quién había pedido País Aborigen? Ale. Así que bueno, fue ese tema, fue para Ale que... ¿Vos qué querías? ¿Un disco de País Aborigen? Sí, puede ser que haya algo, si no hay, bueno, le hacemos una copia. Si sí. No le decimos a los chicos de País Aborigen... Seguro están escuchando. Seguramente están escuchando, que nos alcancen un disco para un oyente. Para un oyente que le gusta mucho la banda... Y si no, bueno, algo voy a hacer esta semana como para poder alcanzárselo. Sí. Viene pidiéndome hace un par de semanas. Le pedimos disculpas a la gente que estuvo escribiendo en internet, que no nos pudimos conectar. No nos pudimos conectar hoy. Hoy tuvimos un problema, así que no pudimos leer los mensajes vía internet. En el caso de que quieran mandar mensajes, háganlo al 1168452998. 1168452998. También tienen otra opción, que es la 1559-6381-57, 1559-6381-57. Si no tienen la del aire, recuerden, 466-6559, 466-6559, y si no tienen mi teléfono, los que tengan el número, mandan mensajitos ahí, lo estaremos pasando, y charlando con los oyentados. ¿Qué pasó? Ahí está. Algo se está por caer ahí. Las napas subterráneas se están moviendo. Me haces un agujero acá en la radio. Nos vamos para adentro. Vamos. 60 metros. Qué loco, ¿no? Qué loco. Ojalá que no. Sí. Ojalá que no. Ojalá que llega un mensajito que dice que vos seductora. ¿La tuya? Y la dice que vos seductora. No dice cuál. Mirá vos. Bueno. Debe ser la tuya. Porque cambiaste. Vos dijiste... 11.50 y cambiaste. Bueno, si no escucharon en la tanda sobre el curso de radio, estudiar radio, tenés operación técnica, producción, edición y realización. Son cursos gratuitos que se hacen acá en la radio. Dura 6 meses. Y está certificado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los requisitos son ser mayor de 18 años y no tener trabajo en blanco. Cualquier cosa se pueden comunicar a estudiarradio@gmail.com. ¿Tenés el número de teléfono? Escuchame, déjame decírselo. ¿Hiciste radio alguna vez? ¿Estudiaste radio? No. ¿Estudiaste radio? No. ¿Estudiaste radio? Sí, Lucho, sí. Yo sé. Pero chico, tenemos que empezar... Mirá, habría que empezar. 1561-320407, 1561-320407, inicia el 7 de junio. Recuerda, aquellas personas que quieren estudiar radio, gratis, laboral. Para los que estudien radio, acuérdense que no hay que leerlo de una las cosas en la radio, como hacemos siempre, te venimos diciendo. Seguilo. Bueno, Fecu, está bien, tenés razón. Bueno, chicos, habían pedido fechitas. Yo tengo una, viernes 4 de junio. Sí. El viernes 4 de junio, 23 horas, los amigos medievales van a estar tocando en Pilar. Si quieren ir al lugar donde van a estar tocando los chicos de medievales, lo pueden hacer en la Panamericana, en Ramal Pilar, kilómetro 50 y medio. Ahí van a estar los chicos de medievales tocando y haciendo un buen concierto. Viernes 4... va a estar tocando Kurama junto a Contagiados y más bandas en Ate, en San Miguel. Así que bueno, viernes 4, 22 horas. Kurama, Contagiados y más bandas en Ate, San Miguel. Así que Kurama, una banda rey que una vez se comunicó con el programa que cuando tenían algo grabado lo iban a mandar. Perfecto. Tengo una más. Domingo 6, El Soldado. Muy buena banda que le gusta acá a nuestro compañero. El Soldado, Destino y Armando el Fuego en Troncos, San Miguel. Troncos, donde están todos los boliches en Tribulato. 373. Sí, algo del 3 y algo. Pero Troncos, Pava y en San Miguel. Lindo para ir, El Soldado, Destino y Armando el Fuego. No se lo pierdan, muy buenas bandas. ¿Tenés más fechas? Estas son las que tengo acá por el momento. Toca Barilari este domingo acá en el Cyper Rock. Sí. Toca Barilari, así que aquellos que le gusta. Toca, no toca con rata, pero bueno. Canta. Claro, va a cantar. Pero solista, tiene disco solista también él, así que estará presentándose en el Cyper Rock. a aquellos que les guste un poquito esa música, se pueden acercar ahí también. Muchachos, te quiero decir que la voz seductora es la mía. Bien, es la tuya el Fecu entonces, sí. Así que bueno, le agradecemos a toda la gente que nos está mandando mensajes, que ahora vamos a seguir leyendo, tengo unos más para leer. Los leemos en unos minutitos, vamos con un tema. Sí. Y ya vamos finalizando tratar de conquistar el mundo. Quisiera tener desde esta flaca compasión. Quisiera poder chupando sangre fría. El día se me durmió y se despierta tu dolor. Qué pobre que soy, grita mi ecología. Ser la que controla el corazón y su digestión no siempre quiere al bobo. Para pisarle la cola a Lucy vas a tener que buscar muy bien la llave de su motel. Para usarle la ropa al muerto sin perecer en la fosa del ensueño. Quisiera poder chupando sangre fría. El día se me durmió y se despierta tu dolor. Qué pobre que soy, grita mi ecología. De conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país, todos los miércoles a las 22 por FM Moreno. Puedes. cara al mundo. Se va acercando el final del programa. Y bueno, hoy un programa distinto, estuvimos probando cosas nuevas. Sí, tuvimos tres nuevas secciones hoy, para la gente. Tres nuevas secciones, estuvimos laburando durante la semana. Sí. Quedaron un par igual afuera, un par de nuevas ideas que las estamos todavía incorporando. Pero bueno, he pasado tres secciones. A mí me gustó mucho la de Buscando Oyente. Sí, sí, sí. Cero los cuatro. Cero los cuatro, sí, pero sí. Bueno, volveremos por más. Volveremos por más. Yo estuve ahí como... Estuve muy flojo. Te tocó una chica encima vos. Encima me tocó una chica y dije, qué boludo. Porque estaba esperando, viste, cuando si me va a atender un viejo, me corté yo. Eso es muy bueno. Y bueno, también tuvimos el personaje de la semana, que también vas a tener la semana que viene. Si la gente tiene alguno que le guste, puede mandarlo al Facebook, mandar ahí, che, me gustaría que charlen de este personaje. Y la gente también, si estamos hablando de alguno que le guste y quiere aportar algo, lo puede hacer. Estaremos también la semana que viene con eso. Y bien, un personaje de cualquier tipo. Sí, cualquier tipo. No solamente rockero, pero es claro, para Bielsa contar locura. Claro. Y compararlas con las nuestras. Bielsa sería un tipo rockero, igual. No, yo lo veo, no, lo veo de música clásica, Bielsa. No lo veo para nada rockero. Está animado. Se chamulló la presidenta chilena. A Bachelet, ¿no? Sí. Pero Bachelet se lo chamulló él. Sí, le dijo que le gustaba. Sí, pero Bachelet, ¿qué tiene? ¿Es casada, soltera? No sé qué era Bachelet. ¿Era la que querés? No, que si estaba casada. Ah, ¿sabes qué? No estoy seguro. No, está soltera. Pero capaz que le gusta. Capaz que con Bachelet, viste, música clásica, ballet. Ahora bien se chamulló con la mujer, debe ser raro, ¿no? Sí. Imagínate. Bueno, gracias de tener. Te paso mediante este pedazo de madera que sería una barra, un trago. Dificilísimo, sí. Es muy difícil para hablar. Un tipo igual que me gustaba escucharlo hablar. A mí, particularmente. Y bueno, sí, de ahí pasaron las secciones nuevas que hicimos incorporar en el programa. Sí, sí. Y tenemos más. Tenemos más que se nos están ocurriendo después de casi 3 años de. De re... ¡Ah, pará! Estamos por llegar a los 3 años. En un mes llegamos a los 3 años. Sí. 3 años. Un poquito más de un mes. Habría que sacar cuenta bien. No, bueno, ahí viene la fiesta del antifaz. 27 de julio. La fiesta del antifaz. Sí, el 27 de julio empezamos nosotros. Ahora hay que contar cuántos programas vamos. Sí, eso nos quedó pendiente. Bueno, lo voy a hacer. Bueno, tarea para Darius, ¿qué te parece? Hablando de ¿cuántas secciones habremos inventado que habrán durado hasta un solo día? ¿Te acordás los radioteatros? Los radioteatros, que algunos estaban buenos y otros eran una cagada. Los últimos. Cagada. Perdí mi magia y, claro, y los últimos. Darius era el encargado de hacer el radioteatro y. Me acuerdo que los tres últimos fueron tan truchos que. Los últimos dos fueron escritos a mano y el último, no sé, era ilegible. Fue horrible, no te imaginas. Había el mentiroso, ese, ¿te acordás que uno que era re mentiroso? No sé sí, qué, sí, sí, sí, sí. Ese fue el último. Sí. Peor que. Ni nosotros nos entendimos. No, ni nosotros. Ni siquiera el remate de los chistes eran buenos. No. Después tuvimos un par de. No me acuerdo. Fue una época. Sí. Y bueno, iremos probando. Gustará más, gustará menos, la gente nos dirá. Nosotros hoy nos gustaron las tres secciones, ¿o no? Sí. Y seguiremos probando. Las que nunca hicimos. Nunca surgieron. Porque hubo muchas que yo tenía grabadas en demos, que yo se las hice escuchar a ellos. ¿Te acordás la de los luchadores? No. No, yo tampoco me acuerdo. Yo me acuerdo la de los brasileros evangelistas. Sí. La hicimos 2 veces, creo, nomás. Bueno, hasta tres también, pero. Posé, dame todo tu dinero. Posé, tenés fe, dame todo tu dinero. Oh, como Naranjita y Acerola. No sé si llegaron, bueno, no importa. Es un programa que había hace poco, Naranjita y Acerola. Dos chicos que hacían eso. Se paraban no tenían plata a decir que eran brasileros. Y arremetían con plata. Mira vos, mira vos. Una novela mexicana, brasilera. Bueno, gente, nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene. Dentro de poquito vamos a tener invitados. Miércoles que viene. ¿El miércoles que viene? No. No, el 16. Nos despedimos hasta el miércoles que viene, no hasta el jueves que viene. Ah, sí, la costumbre. Es la costumbre que después de hace 3 meses todavía que estamos los miércoles, todavía no me acostumbro. Así que vamos hasta el miércoles que viene. Y el miércoles 16 tenemos la visita de la banda Kranz. Desde Oriundos de San Miguel y José Cepaz. Bueno, vuelve la música en vivo a tratar de conquistar el mundo. Gracias a todos por hacernos el aguante. Gracias por escuchar, por mandar mensajes, por pedir temas, por participar. Y bueno, estaremos buscando gente esta semana. Así es. Vamos a full. Vamos con un temita nuevo también. Un temita nuevo. Gran rockero argentino. Otro gran rockero, un tema nuevo, nuevo. Estreno acá, porque no lo pasa en ninguna radio este tema. Así que si a ustedes les gusta el rock, si les gustan los buenos guitarristas, acá hay uno, tal vez uno de los mejores. Y si les gustan Sky, esto es para ustedes. Stop.